hace perder. Pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Ese amarillito me marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ese error es cosa de ayer. Thank you.

beso. Eso. Caminarlos, yo no he

Thank you. cumbia. Bailar, pero bailala como la quieras bailar. Como la quieras bailar, pero bailala como la quieras bailar. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando de jalao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando macizao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando pandichado. Cumbia caliente. Para amanecer bailando despegado. Baila, Felicia. Y esto es la fiebre loca, loca. Y el señor Fito Olivares y la pura sabrosura. Ya vi. A mí me gusta estar alegre y se baila sabroso. A mí me gusta esta cumbia caliente porque es alegre y se baila sabroso. Como la quieras bailar, pero bailala como la quieras bailar. Como la quieras bailar, pero bailala como la quieras bailar. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando de jalao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando macizao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando pandichao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando despegao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando de jalao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando macizao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando pandichao. Cumbia caliente para amanecer. Para amanecer bailando despegao. A bailar, vamos a disfrutar esta noche con los primos, cumbia para celebrar. Quiero abrir esas botellas, las vamos a vaciar, vamos a celebrar con amigos y familia, vamos todos a gozar. Cumbia para celebrar esta noche con los primos, vamos todos a gozar con tu pareja para bailar, con amigos y familia, vamos todos a brindar. Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, al centro, al centro, pa' adentro, pa' adentro, cumbia. Suéltala. Y sobre, sobre. Sonny in the pits. Oh. Gente, vamos todos a bailar, vamos a disfrutar esta noche con los pimps, cumbia pa' celebrar. Quiero abrir esas botellas, las vamos a pasear, vamos a celebrar con amigos y familia, estamos todos a gozar. Cumbia pa' celebrar esta noche con los pimps, vamos todos a gozar con tu pareja pa' bailar, con amigos y familia, vamos todos a brindar. Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo. al centro, pa' adentro, cumbia. Vamos todos a bailar, vamos a disfrutar esta noche con los primos, un día para celebrar. Quiero abrir esas botellas, las vamos a pasear, vamos a celebrar con amigos y familia, estamos todos a gozar. Un día para celebrar esta noche con los primos, vamos todos a gozar con tu pareja, para bailar con amigos y familia, vamos todos a brindar. Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo. Al centro, pa' adentro, cumbia. Salud. Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Pa' adentro, pa' centro. Colegiala, colegiala, colegiala, luces tan coqueta, colegiala. casa de la cumbia llegó. Margarita y Calo ya está aquí, fusionando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing. La diosa de la cumbia llegó. Margarita y Calo ya está aquí, fusionando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing. Escúchame que nunca, jamás.